Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, ¿cómo andan aquí? El programa Amargos y Obreros. Hola, nadie contestaba. Hola, sí, ¿cómo estás? Me faltó parte del speech, en realidad. Me faltó, sí. Estábamos esperando el cumpleaños. De la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles de 19 a 20.30, aquí estamos, por Radio Identia Comunitaria. ¡Qué lindo! Sí. Programa 32. 32. Seguimos siendo adultos funcionales. porque tenemos 32, sí. Eso. Sí, lo entendí. Sí, lo explicaba por las dudas. Bueno, acá estamos una vez más. Estoy muy contenta. ¿Sabes? Como que transité el día sin tener como mucho registro de que a la tarde tenía radio. Y cuando me di cuenta dije, ¡ey, qué lindo! Hoy es miércoles, como acá me caí. Bien, caí que era miércoles, que nos íbamos a encontrar acá, que uy, justo traje una birrita. Bueno, así, cositas. En la antesala de un gran evento, además. Es que por eso estamos tomando birra, porque sí, porque ya empezamos la fiesta. Sí, sí, me clavamos ahora 72 horas hasta el viernes. El viernes tenemos una fiesta de este programa. Una fiesta amarga y obrera, como titulamos este programa que tanto queremos. Allá por el 2 de abril fue nuestro primer programa y acá seguimos firmes, amargos, y seguimos siendo obreros también. Porque así es inevitable. Es inevitable, qué cosa. ¿Cómo estás, Sofi? Hablando de obrera. Porque es inevitable ser obrera, entonces estoy trabajando doble turno de repente. Bien. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Agarré una suplencia en el beso. Les cuento a toda nuestra audiencia que agarré una suplencia en el beso. Pero muy bien, alto grupo me tocó. Mucho, muy importante en esta parte del año para como. Sí, que claro. Que se llene un poco las. ¿Cómo se llama? La cuenta bancaria. La cuenta bancaria. Quería decir otra palabra, no me salió. Las arcas. ¿La qué? ¿Las arcas? ¿Se le dice o no? ¿Es un dicho? ¿Estás queriendo decir un dicho popular? No. No lo tengo, ¿eh? No tengo. Más económico, me parece que es. Bueno. Más técnico. Tengo vocabulario académico. ¿Y venimos bien? Está bien, alto entera, grupo, alto tercero. Estoy entera, tengo mucho sueño, pero ya yo, en cambio, también. Lo que me pasó es que, como tenía un día tan largo, ya tenía muy en mente cómo era mi día. Como, claro, porque ya a la mañana nos fuimos de paseo con los pequeñines. Después me fui al beso. Y yo sabía que volvía una hora a mi casa, con suerte, y después venía a la radio. Y después me voy a cumpleaños de Evi, feliz cumpleaños. Feliz cumple. Ay, no le mandé mensaje, tengo que mandar. Así feliz que cumple. Me voy para allá. ¿Cumple? Cumple 10. Es una niña que cumple 10 y de regalo a sus tías le pide que le regalen todo más falda. Nada, no voy a decir más nada. Orgullosamente, tía. Baba. Hola, Mati, acá operando. Gracias. Bueno, y decíamos, estamos en la antesala de un fin de semana muy, muy, muy cargadito, sobre todo el viernes. Tuvimos como ahí una antesala, nos gusta esta situación de planificar las cosas y de hacer cosas que nos gusten, porque es como, más allá que es una fiesta que representa toda la biblioteca, es también de este programa de radio. Entonces queríamos eso, pensar un poquito cositas que sucedan en la fiesta con la impronta que tiene el programa. Sí, van a haber un montón de cositas, un montón de sorpresitas, van a haber un montón de sorteos. Ahora les vamos a ir contando porque hubo un montón de amigos, amigas, emprendimientos que nos están acompañando y con aportes de sus productos, de aportes económicos para llevar adelante este evento que va a tener un bandón, que es Santo Remedio, Cumbia del Monte. En un ratito vamos a tener para escuchar. Va a estar musicalizando El Hijo del Paco antes y después, o sea, todo sí, el tiempo. Si llegás y empezás a bailar. Sí, desde las 10 de la noche se pueden venir, se pueden clavar un chori, va a haber una cantina. Va a haber chori vegano, chori común. pueden comer algo. Vamos a estar ahí habitando esta Biblia hermosa que tanto queremos y representando a este programa en Radio Identia Comunitaria, que también cuando nos invitaron a venir a hacer alguito, a crear. Qué lindo cuando te invitan a crear, a poner en actividad la energía creativa. Así que pueden seguir todo en las redes, en Identia Comunitaria, es el Instagram de la radio, y Biblioteca Popular Agüero, porque no estaban los dos puntitos en la U, sería Biblioteca Popular Agüero si tuviésemos los dos puntitos. Ahí está toda la información de la fiesta también, y que si compras la entrada anticipada... Dale, compra la entrada anticipada. ¿Qué pasa si compras la entrada anticipada? Si compras la entrada anticipada, participás de un sorteo por un fernet, una botella grande. Porque vieron que hay distintos tamaños de fernet de la Alegre Rebeldía. Está el chiquitito, está el que le sigue, y está la botella de vino. O sea, ese tamaño. Sí. Y por ese tamaño es el por el que participan. Un fernet de la Alegre Rebeldía o una remera de Ifilo, que están buenísimas. Las pueden ir a seguir al Instagram, que es Ifilo, con varias muchas O. Pero en cuanto empezás a buscar en Instagram, te va a aparecer. Empezás a poner varias poner O y ya está, te va a aparecer, ¿no? Sí, te va a aparecer. Están tremendas las remeras. Y aparte son ahí los primeros que se recontra coparon en acompañarnos, en sponsorear, digamos, este evento. Así que en la Alegre Rebeldía también lo pueden buscar en Instagram. Es así, la Alegre Rebeldía. Y está ese fernet artesanal. Aparte hace de todo. El Rapo es una persona que queremos muchísimo también. Un personaje muy hermoso acá del monte. Siempre apoyando la causa. Siempre está, nobles. Siempre está. Donde tiene que estar, está. El Rapo lo queremos muchísimo. Ahora anda viajando por Paraguay. Si no, queríamos invitarlo a que venga al programa. Anda ya haciendo distintos intercambios ferneculturalescos por distintos países latinoamericanos. Así que, Rapo, te queremos muchísimo. Y tiene un montón de cosas. Hace vermú también. Ahora sacó un vinito rosado. Una vez fui a una vendimia. Fue muy divertido. Fue todo el día ahí dándole con la masa. No, ¿cómo se llama? La que apretás masa, no es. La prensa. A las uvas fue muy divertido. ¿Puedo decir algo? Sí. Que va a tener que ver con lo que sigue después en este programa. Sí. ¿Saben cuál es el trago que se toma mucho en Paraguay? A ver. Se llama carrulim, pero en realidad es algo que reconocemos. ¿Cómo es? Carrulim. Carrulim, con M termina. Sí. Carrulim. Para mí es yerba mate con alcohol. Me la imagino así. Le mandaba. Licor de yerba mate. Sí. ¡Epa! Licor de yerba mate, ojo. Difícil. No. Un dolor de panza. Un dolor de panza. Pero ¿y cómo es? ¿Qué es? Algo que solemos tomar una vez al año nosotros. Caña. Caña con ruda. Mira. Y ahí le y está bien. Está bien. Está muy bien. En contacto con la Pacha ahí. Con la Pacha. Espectacular. Che, ¿y tenemos todavía tiempo? O sea, ¿la gente todavía tiene tiempo de acompañar este evento y a la biblioteca con su emprendimiento? Nunca vamos a decir que no. Nunca. A alguien que quiera sumarse, pueden hacerlo, obviamente. Nos pueden contactar por el Instagram directamente o alguno de nosotros. Viste que acá en el pueblo todos nos conocemos. Yo creo que la mitad del pueblo tiene mi WhatsApp, por ejemplo. Formas de colaborar puede ser con algún producto de tu emprendimiento para poder sortear el día del evento, la fiesta, o algún aporte económico, así se dice, de 10 mil pesos. Uh-huh. ¿Sí? Con eso, obviamente, ahí vamos a estar compartiendo un poco quiénes nos vienen acompañando en este evento. El día del evento también lo vamos a decir, por las redes va a salir. Así que la idea de armar redes siempre, ¿no? Y que sea una economía lo más comunitaria, solidaria posible. Sí, conocernos también. De repente digo, bueno, me queda una monedita para comprarme alguito este mes. Bueno, se lo voy a ir a comprarlo a ese emprendimiento amigo, ese emprendimiento que banca. Eso está bueno tenerlo en radar, ¿no? Como decir, bueno, a ver, me queda un puchito que me quiero ir a comprar una remera. Bueno, puedo ir a Ifilo, que es un emprendimiento amigo. Y así nos vamos acompañando en tiempos de crisis. Siempre lo mejor que podemos hacer es acompañarnos. Así que... Como suele ser este programa y como en realidad solemos ser en la biblioteca, hay como siempre un espíritu más bien lúdico, más allá del espíritu político, cultural. También hay un espíritu lúdico y entonces va a estar lleno de consignas la noche, pero una tiene que ya venir con eso. Sí, sí. Necesitamos que la gente se ponga todo eso que no saben cuándo ponerse. Esa prenda. Igual ayer estábamos, porque yo estoy muy pesada. O sea, en cuanto estoy en una reunión y hay un silencio, empiezo a momento chivo. Ay, ¿sabes que estoy igual? O sea, es como momento chivo. O sea, sí. Silencio, listo, momento chivo. Yo lo veo y arranco. Y entonces ayer me dijeron, pero bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo uno encima del otro? Como quieras. ¿Te Perfecto. Querés poner todas las cosas que no sabes cuándo ponerte una encima de la otra? Solas, bienvenido. Nadie te va a mirar mal. Nadie va a juzgar a nadie. Nadie va a juzgar a nadie. Nadie. No. Yo ya sé que me voy a poner. Estaba dudando porque tengo un mono que no sé para dónde ponérmelo desde el 2018, la última vez que lo usé. Un mono. Un mono es esa prenda como... Tengo un mono entera. En casa. Pero no, creo que voy a volver a mis pantalones naranjas porque va a estar medio fresquito a la noche, me parece, ¿no? Tengo unos pantalones naranjas fluo, o sea, puro naranja, van a ir para la noche. Los hemos visto igual, ¿eh? Sí, pero los puedo usar. Es que los usé creo que 3 veces en la vida y los recordás porque es imposible no recordar los naranjas. Ya directamente es los naranjas. Como los trabajadores de tránsito. Sí, estoy para eso. Bien. Estoy para trabajar en el municipio. Bueno, así que se ponen eso que no saben cuándo ponerse. Uh-huh. Lo que sea. Y si no tienen, vienen igual. Yo estoy, ¿no?, en crisis. Obviamente. También, igual con eso. Siento que no tengo nada que no me pondría en cualquier día de la semana. Así por que, eso yo le sugerí que se compre una pilchita nueva. No sé si va. Como para estrenar. No para la consigna, pero decir, bueno, ya que está. Amigo. Un sombrero, puede ser, ¿eh? Nunca te vimos con sombrero. Puede ser. Tengo que conseguir uno. Te igual. Presto mi bombín. Ahí está. Hay que ver si entra. Pero. No entran los bombines. El bombín se pone como por encima. O sea, solo va a envolver los rulos. Bueno, está. De hecho, las cholas se lo ponen con clips, se lo enganchan, ¿viste? Bien. Cuando bailan, porque. Bien. Bueno, puede haber sorpresa. Buen plan, buen plan. Bien, repasamos un poco la data así como más concreta. La fiesta arranca a las 22 horas. La fiesta de Amarga de Obrera empieza a las 22 horas. A las 22 horas va a estar abierta la puerta. Les vamos a estar esperando con el Hijo del Paco musicalizando. ¿Vieron qué bien que me salió ahora? Musicalizando. Sí. Musicalizando. En el reel me salió horrible. Pero bueno. Musicalizando desde las 10 de la noche a las 11 y cuarto, como mucho, empieza Santo Remedio. Así que a las 10 te venís a la Biblia, porque además a las 10 de la noche ya estás para salir de tu casa. Sí. O sea, ¿qué estás haciendo? No, estás en la Biblia, pasando la joya. La Biblia ya va a oler a chori. Sí. Ya, la Biblia, eso es muy importante. Tipo, la parrilla ya va a estar prendida, vas a sentir ese olorcito que decís, qué bien. Uh-huh. Me llega. Bueno, te tomas un amarguito, una birra, vino, fernet, lo que tengas ganas, porque todas esas opciones van a estar. A las 10 y a las 11 y cuarto, como mucho, empieza Santo Remedio. Ay, yo me agarro así como una electricidad en el cuerpo. No, nos bailamos todo, nos parreamos todo hasta el piso y después seguimos porque vuelve el Hijo del Paco. Así que esa es un poco la programación. Tenés que venir con aquella ropita que no sabes nunca cuándo ponerte, te la pones ahora. Por cualquiera sea el motivo que no sepas cuándo ponértela. Por elegante que sea, por extravagante, por colorida, por... Porque sentís que no te queda del todo bien. No, esa no te la pongas. No, porque siempre reina. Nunca reina. Acá venís reina y a sentirte lo más reinón que puedas, porque te además te vamos a abrazar de esa manera. Bueno. Pero no te sientas que te queda mal algo y te lo pongas por venir a la fiesta. No hagas eso. Perfecto. Te lo dice una libra. No lo hagas nunca. O sea, no se hace. Bueno. Puedes sacar tu entrada anticipada. Uh-huh. Tenés tiempo hasta mañana al mediodía. ¿Cuánto está la anticipada? Entrada? Sí, mañana a la noche. Le damos un... Y pero la noche ya es como... Pero ¿y cuándo, mañana cuándo, es jueves. Pero ¿cuándo? Ah, mañana es jueves, ¿no? Mañana es jueves. Espera. Tenés tiempo hasta el viernes al mediodía. Bueno, ahí me gustó más. Perdón, discúlpenme. Hasta el viernes al mediodía tenés tiempo de sacar tu anticipada. El sorteo va a ser a la tarde seguramente para que ya tengas en cuenta y ya sepas quién ganó. Uh-huh, ese permisito. ¿Cuánto está la entrada? La entrada es por rango entre 5 y 10. Es a la mejor posibilidad de cada uno. Y ahí confiamos en la conciencia de cada uno. Uh-huh. Porque si vos podés poner 10 lucas, pone 10 lucas. Porque sí. Esa plata es toda para los artistas que se están viniendo desde tras la sierra. Uh-huh. A ponerle toda la onda a esta fiesta. Así que vamos por eso. ¿Algo más? ¿Nos falta decir? Y yo creo que podemos escuchar una musiquita. No, yo quiero decir algo primero. ¿Qué? El sábado... Ah, porque esto sigue. Qué pavota. El sábado, justamente teniendo en cuenta que el viernes a la noche hay fiesta y va a terminar tarde, el sábado está la última edición 2025 del Seminario de Percusión por Dirección por Señas. Y eso va a ser por la tarde. Siempre lo hacía por la mañana, en este caso es por la tarde, de 17 a 20. Me van preguntando, che, yo no tengo experiencia, ¿puedo hacer igual? Sí, porque se trata de jugar con la música, con otras personas. Ha venido gente con más experiencia, con menos experiencia. Cada uno va haciendo lo que va pudiendo. Y cuando no te das cuenta, porque estás tan atento a entender qué me está diciendo el que está dirigiendo... Estás tocando, básicamente estás tocando, estás haciendo música, te estás divirtiendo. Así que todavía hay algunos lugarcitos para este sábado a las 17, son 3 horitas, así es bien intensivo. Y ya le mandás después de derecho, ¿no? El sábado a la noche, si querés seguir de joda o te vas a descansar. No tengo por qué decidirlo yo. Se ponía re seria. De una. Y ahora sí, vamos con esa cumbia. Ahora sí, vamos a escuchar a Santo Remedio, el bandón que se viene el viernes. Y estamos en el aire, transmitiendo en directo desde Pichual Estudios, en Achiras, en el Valle de Tras la Sierra, de la provincia de Córdoba, de la República Argentina. Sí, esto es el Santo Remedio. Cuando el monte te besa los pies y me baño y me tiño de verde, echo raíces y me dejo crecer, y me baño y me tiño de verde, echo raíces y me dejo crecer. El fuego del atardecer incendia el algarrobal. De conexión con la tierra. Ah. vez. Posible que no se te mueva el cuerpo con lo que acabamos de escuchar. No, no. O sea, es que... yo estaba como en la silla, se me despegaba así como que se me iba... La cadera. Sí, se me iba la cadera. Es que la rompen. O sea, tremendo. Y está tan tremendo que voy a contarles que, por ejemplo, el mismo viernes, ahí en pleno fiestón, se pueden ganar en uno de los juegos locos que vamos a hacer. Prepárense para venir así como a dejar Ana. Así a jugar. No los vamos a molestar, ¿no? Claro, no goma. Algo piola. Y van a poder ganarse, aparte, por ejemplo, un tatuaje. Hola, ¿qué tal? Oli, sí. Tranqui, ¿eh? Un tatuaje. Tranqui. Un tatuaje de Ingrita. Así la encuentran en Instagram. Ella hace técnica hand pocket, ¿se dice así? Sí. Que no es la máquina enchufada, sino que es a mano. Okay. Como tiki. ¿Lo expliqué bien? Con el tiki. Sí, es eso, es la aguja sin máquina. Perfecto. Por otro lado, van a poder ganarse del gordo ilustrador, que lo encuentran en las redes, así como el_gordo_ilustrador. Tremendo. En humano están todos sus... Es como que de repente, yo no sé si es de este año o no hace tanto que largó medias, remeras, rompecabezas. Y como esas que... rompecabezas, por favor. Los rompecabezas si tuviera son plata... tremendo. Oh, re. Bueno, cuestión que te puedes ganar 2 pares de medias, 2 calcos y 2 reproducciones de las ilustraciones que hace, que están zarpadas. Pueden ir a verlo en Instagram, el_gordo_ilustrador. Está todo ahí lo que sube. Aparte, hace unas cosas. No, no, no, lo amamos al gordo, tremendo. Por otro lado, un kit de garrapiñadas. ¿Las garrapiñadas vienen así completito como distintos sabores ese? Almendra, nueces. O sea, almendras garrapiñadas, o sea, sí. Con la crostita de la garrapiñada en una maní, almendra. Girasol. No, me vuelvo loca. Sí. No, aparte de bajón, vos te ganás eso. No, no, es que eso o sea, creo no que llega. Es el, para o sea, mí es el mejor premio de la noche. En el momento, o sea, claro. Vos estás ahí, tipo 12, te agarra como, ay, qué rico algo dulce, y te clavas una almendra garrapiñada. Perfecto. Bueno, de Fidel. Fidel, cubanitos. Cubanitos, cubanitos. Lo pueden encontrar ahí todos los sábados a la mañana en la Feria Franca. Perfecto. ¿Sí? Que está ahí con su puesto de garrapiñadas. Y si no, cuando van para el dique, ahí en las playas. Planazo. En las playas caribeñas del dique, ahí lo van a encontrar también en los fines de semana a Fidel Cubanitos. Planazo. Bueno, Fidel Cubanito. Es un gran nombre. Es excelente. Hubiese puesto los cubanitos de Fidel igual. Los cubanitos de Fidel podría ser. Sí, los cubanitos. Vos sabés que recién caigo, ¿no? ¿Viste cuando caes? Qué cosa, ¿eh? No, rabia relación. Bueno, ¿viste cómo es la vida? Así está. No había caído. Para, los cubanitos encima que vienen directo de Bahía Blanca, porque resulta que en Bahía Blanca es la capital de los cubanitos. No, no, no. O sea, es la capital. Y el Rodri es de Bahía Blanca. Claro, el Rodri que es Fidel. Que hay una... ¿Cómo se dice cuando hay una colonia de cubanitos? Bueno, muy sigo, ricos sigo, aparte, sí, resto, me está dando, pero sigo, sigo. Pero cubanitos no va a haber. Cubanitos no, las garrapiñadas, no. Reloj. No, no, no, yo almendra garrapiñada me pasaron cosas. Bueno, Cuarza también va a estar acompañándonos, la Nanu que hace cosmética natural y otras hierbas también. Nos va a traer unos cigarritos de hierbas. Medicinales, ¿no? Como muy recomendables. Hay distintas variedades, si tenés que bajar un poco la actividad del sistema nervioso, si tenés que, bueno, distintas cosas, cigarritos de hierbas y una crema de salvia también divina. Y después les cuento más. Perfecto. Porque hay más. Claro. Porque hay más. Increíble. Bueno, ¿de qué viene este programa hoy? Yo creo que no nos aguantábamos tanta previa y teníamos que como charlar sobre esto. Entonces, la idea es hacer un recorrido por los grandes brebajes. La palabra brebaje de la historia me hace bien a la vida. Que son muy antiguos, además, ¿no? O sea, como la gente teniendo ganas de tomar cosas con alcohol o cosas fermentadas, digamos, ¿no? Que en principio era la fermentación natural de las cosas que tienen vida. De una persona. Sí, no, era raro todo. Y entonces vamos a hacer un salpicadito ahí, un recorrido por las grandes bebidas nacionales y también latinoamericanas, para entrar un poco en clima de esta fiesta que se viene. Sí, para entrar en clima y porque este programa se llama Amargo Obrero, digo, no de casualidad le pusimos el nombre al programa de una bebida alcohólica, chiquis. Es como que de alguna manera atraviesa nuestras vidas y vamos a estar hablando un poco de el uso. ¿Qué significa porque que atraviese nuestras vidas? Hay distintas maneras de relacionarnos con las bebidas alcohólicas, las drogas y distintas... sustancias. Distintas sustancias. Podemos pensar el uso y podemos pensar el consumo. Nosotros usamos las bebidas alcohólicas para pasarla bien, distraernos un rato, compartir. Es como que de repente yo estoy en una situación alegre de celebración y yo quiero brindar algo. Uh-huh. A no mí me pasa esa que... celebración sin alcohol. Y me es raro. Es como que me agarra, ¿viste? Se me endulza el pico y digo, vamos a abrir una sidrita. Más si hace calor. O sea, yo arranco en noviembre y ya arrancó la temporada de sidra y le pego hasta el 5 o 6 de enero. Con suerte, por ahí sigue. Con la sidra. Con la sidra. Encima ahora empecé a hacer licores. Estoy descontrolada con los licores. Hice uno de chocolate, Matías. Chocolate y canela. Yo no te puedo explicar lo que me salió ese licor. Primera vez. No, no, no, yo no. ¿Va a haber un licorcito para el viernes? Ay, oh, no? Va a haber un licorcito también, para la garrapiñada. Pero ese lo invitamos. Oh, sí, ese es para compartir. Bien. Así me imagino en un momento cuando ya estamos ahí para algo dulce después del chori, para bajar el aliento a chori, pasamos con una bandejita con un poquito de licorcito. Puede ser que haya un... No, de pomelo no. Hice uno de pomelo. Un pomenchelo. Bueno, no importa. Cuestión que el alcohol, chiques, está acá presente. Sofi, ¿te pasa igual esto de la celebración igual alcohol? Sí, voy a contar lo que me acaba de pasar. Es que no tengo los dos libros que traje. No sé si los dejé en el auto. Ok. Y eso me puso muy nerviosa y entonces me puse a buscar en internet. Bueno. Lo que quería leer. Te vimos activa. ¿Qué me pasa? Pregúntame de vuelta. Si estás en una celebración y de repente decís hay que brindar a algo. Sí, me pasa todo el tiempo. La verdad es que... ni siquiera en celebración. No, hay algo de que... O sea... me parece que hay algo de nuestra generación, más que nada, que hace un uso de las distintas drogas como bastante cotidiano, ¿no? Ya sea la marihuana o el alcohol... Y como que no imaginamos mucho la vida sin eso, ¿entendés? Es como que a mí me repasa, o sea, yo digo, llego un cumpleaños y bueno, dame una birra. Como, o estoy re cansada, llego tipo re quemada a la noche y es como, no sé, si es invierno, me voy a abrir un vinito, ¿entendés? Una como, copita de vino. Una copita de vino, ¿entendés? Sentada en el sillón. Como me parece un planazo. Al lado de la salamandra. Oh. No te digo que team invierno. No te digo. No. Soy re team verano, amiga. Me parece hermoso, pero viva la birra. Hemos medido el tiempo. Hay grandes canciones dedicadas a la birra. Escúchame, en este programa hicimos la medición de las estaciones del año con bebidas alcohólicas. Sí. Sí. Yo no sé si no tenemos un tiki de consumo problemático, un cachito, porque hicimos que invierno claramente era vino whisky quizá, otoño primavera podía haber amargo. La situación esta, si el momento de tomar esa bebida no era también una situación como de escapar, ¿no? Como me voy. De donde estaba. Eso es también. Sí, no. O ahí, sea, ahí ya me parece un poquito más complicado igual. O sea, yo no de hecho no me pongo en pedo. Como que ya no hay. Digo, cuando éramos más jóvenes, me parece que había hasta una búsqueda de llegar a ese lugar. Y hoy siento que es todo lo contrario. Como que cuando siento que me empieza a pegar un poquito, como, ojo, esto está medio raro, listo, se terminó ahí. También porque hay una conciencia hasta desde el cuerpo, desde lo que quiero para mi cuerpo. Porque sé que el alcohol tampoco está bueno para el cuerpo, ¿no? También hay algo de esa miradita, claro. ¿No? No, y aparte, yo al otro día me llevo a pasar un cachito y al otro día estoy, pero para que me conecte en suero. O sea, estoy en crisis total. No me anda el cuerpo, no me recupero. Pareciera haber igualmente como una receta medio infalible, no sé si a ustedes... ¿Es que volver a tomar lo mismo? No. ¿Vos porque sos fiel al vino? Ante cada vaso que contenga alcohol, luego le sigue uno de agua. Y luego, de vuelta uno de alcohol, y luego uno de agua. Mati asiente. Del otro lado, ¿no? Como siempre un vaso de agua de por medio, cosa de volver ahí a equilibrar un poco las aguas. Sí, a hidratar el cuerpito, porque... Pasa que también es como que genera una sensación linda, ¿viste? Es como que... No sé, algo que hemos charlado mientras preparábamos el programa. ¿Ustedes se imaginan una cita, una primera cita romántica con alguien sin tomarte un vinito, sin tomarte una cerveza? Lo hice. Bueno, te felicito. No sé, a mí me parece... Yo como que, no sé, hablo con alguien. Che, me estoy conociendo con alguien, ponele. Uh-huh. Y le digo, bueno, ¿nos tomamos un vino? Debe ser. O sea, la invitación es esa. O nos tomamos una birra y me contesta, me ha pasado que me contesten, no, yo no tomo alcohol. Y yo no sé si voy. No voy. Porque ¿cómo te hago reír si no estás bien? Yo quiero decir algo que me pasa como en general y que entiendo que hay una cultura de empezar a que eso no suceda tanto. me da un poco de bronca de mí misma, pero a mí me re gusta compartir un vino con otra persona, compartir una birrita, o decir, no sé, estás bajando del arroyo y decís, che, vamos a tomar una pinta a los dos venados, ¿entendés? Como a ver el atardecer. Ay, me parece sí. Un planazo. Entonces, como que hay algo de eso que se me corta, que me genera un poco de cosa. Después, mi cita que no hubo alcohol fue porque yo estaba haciendo una limpieza de plantas. Claro, había una cuestión médica. No era médica, porque era una decisión, o sea, como... De salud. De salud, pero decisión propia, o sea, como que no había... O sea, nadie me estaba obligando, ni en mi cuerpo estaba hecho claro. Nada. Era una decisión más consciente de hacer eso. Y bueno, y se llevó. Se llevó bien. Como también, bueno, hay que tomar mate. No me saques el... O sea, no, voy a hacer apología a todo, no voy a hablar... Aquí vas a... No me saques que vas a decir No me saques puchito. El tabaco. Me pasa a mí algo que... Algún vicio tengo que tener, ¿viste? Como que es un, que me acompañe. Y eso digo, la pucha. ¿Vos qué opinás, besito? Con de respecto a nada. ¿A qué? ¿A qué de todo? A tener una cita sin beber alcohol. Bueno, si querés, podés no contar. Y siento que... En este caso es como esa compañía quizás hasta necesaria. No siento que si hay alcohol de por medio no esté como algo genuino en juego, digo, en el sentido de que quizás no, bueno, me cubro un poco, me puedo desinhibir a través del alcohol. Bueno, sí, sucede eso, pero que igualmente hay algo propio ahí jugándose. Claro, no, pero no es que hay que mamarse tampoco. Es un tiki. No, sería una situación, o sea, de... También me voy. Me porque... voy, claro. Que son los dos puntos, es sí, el equilibrio. A la primera que te conozco. Te pones en pedo. No, me voy, anda yendo, no, claro. No. Es, o sea, es el punto, el equilibrio. Sí, me gusta como una linda calidad de alcohol. O sea, no me voy a tomar cualquier cosa por el hecho de tomar alcohol. No, eso ya pasó. Eso ya pasó. No, bueno, pero a veces, digo, a mí no me cae bien la birra hace un montón de años. Entonces, si el encuentro va a ir con una birra, y no me la voy a tomar porque sí, igual. Bueno, pero esa es la madurez también, la adultez. No, pero ese es el acuerdo también, amigo. Sí, o sea, como sí. Que si vos vas a tener una cita con alguien, le decís, che, la birra me cae mal, tomemos un vino, tomemos un amargo, tomemos un chinar, hay 25.000 más claro. Cosas para tomar. Bueno. Igual yo a los 17 años, ¿saben lo que tomaba, no? O sea, esta generación que somos nosotros, más 30... En el boliche te vendían séptimo regimiento, chicos. Uh-huh. Era una la mezcla de todas las bebidas, o sea, un refunte. Siete alcoholes distintos. Sí, tremendo. O sea, ¿por qué harías sí, eso? Sí, bailar el tequila estaba a $3. Sí, era tequila. Era, íbamos todas a tomarnos un tequila. Un tequila que era... malísimo. No, botella de plástico, básicamente. En esos vasitos pequeñitos, un limón que era... No sé. La verdad, pobrecito. Mi cuerpo, pobrecito, Nuestros cuerpos, pobrecitos. Sí, nuestros cuerpos, pobrecitos. Intentemos cuidarlos un poco más. Yo quiero leer algo. Un comienzo de un cuento de Fontana Rosa que lo encontré, por suerte. Es un comiencito que lo traigo a colación. Se llama Inspiración el cuento. Dice, desde el momento en que Nacha entró al Dori se supo que llegaba con una noticia importante. Ya desde la puerta se acercó a la mesa agitando en el aire la recordeta mano libre. La otra la tenía ocupada con unas carpetas. Anunciando así al negro. Manuel, Coca... Ay, no me hagas esto. Ahí voy. Al negro, Manuel, Coca, Cacho y una flaquita de rulitos recién integrada al grupo que no veía el momento de aproximarse para lanzar la primicia. Armando vendió su obra de teatro, anunció, radiante, aún antes de sentarse. Acabo de hablar con él por teléfono. No jodas, apartó el negro la vista del menú que ya sabía de memoria, para prestarle atención. ¿Qué obra? Se extrañó Manuel. La obra. Casi se escandalizó Nacha por la pregunta. Una de sus obras de teatro. ¿Hace teatro también? Lo de Manuel fue algo agresivo. Pero eso no es todo, desestimó la indirecta Nacha. Escuchen a quién se la vendió. ¿A quién se la vendió? Se entusiasmó Coca. Escuchen, escucha a Cacho vos, dijo la gorda. Cacho había retornado a su aparte privado en la punta de la mesa con la flaquita de rulos. Se la vendió a Gerardo Postiglione. Esta vez sí la expresión de sorpresa fue general. Incluso Cacho miró por un instante a Nacha. Bueno, o sea, sí, esto. A mí lo que lo traigo, porque yo no... Uno se imagina cosas cuando está leyendo, ¿no? Claro. Sí. Yo me los imagino en una vez, en una mesa, con una birra o con algo... O sea, la imagen que yo me genero en mi cerebro, hay alcohol en esa mesa. Sí, y me está imaginando un bar, decía. Es, sí, al Dori, dice... El Dori es un bar. El Dori es un bar, ¿sabes qué? Del centro del porteño, me sí. imagino. Igual es Rosario. Es Rosario. Bueno, Rosario. Una ciudad, hecho, gran ciudad, eso me quería imaginar. La mesa de los galanes era el bar El Cairo, en Rosario. Bueno, ¿y el Dori qué sería? Supongo que o era el mismo Cairo con otro nombre o algún Cairo otro bar. Otro porque aparece. Ahí va. Bueno, pero había situación de total, ciudad, mesa, esos bares mesa viejos. Mesa cuadrada. Unidas, mesa sí. cuadrada. Con servilletas esas medio cuadraditas que el no... El coso ese que se aprieta. ¡Uy, sí! El coso ese que se aprieta. Que salen las servilletas salen infinitamente. Sí. Y son infinitas. El logo de Quilmes. Y acá. Que son unas servilletas que no sirven para sonarse los mocos porque no, se resbalan. Los odiaba. No sirven para nada esas servilletas. No, no sirven para nada. Absorben un poco la grasa de la pizza. Claro, creo que fue... Eso, creo que es fue producida para eso. Eso. Para eso, sí. Sí, total. Y como también el no sé, tipo el manicito, ¿no? Como. Sí, me imagino un vidrio grande, ventanal, con alguna escritura en el vidrio, como sí. una cosa así. Me encantó. Bueno, eso, o sea, digo, ¿cómo en ningún momento nos dijo que estaban tomando algo? Y no hizo falta. O sea, mi cerebro ya lo imaginó. Total. ¿Cómo lo vamos completando? Bueno, yo quería traer algo, porque ahí buscando en la historia de bebidas que nos son bastante cercanas, y quería empezar por justamente el que hace nombre a nuestro programa, el amargo obrero. Ay. Yo creo que en la biblioteca tendríamos que tener ya imágenes de estos muchachos llamados Antonio Tacconi y Pedro Calatroni. Antonio Tacconi, Pedro Calatroni. Pero haceme la tonada. Antonio Tacconi. Pedro Calatroni. Pedro, me suena sí. tipo a Bastardo sin Gloria, ¿viste? Dominique de Coco. Allá por el año 1887. O sea, es una bebida que estamos hablando de 138 años. Y se la cuenta. ¿No? ¿138 años? Le podemos preguntar a mi hermano después cuántos años cumple. Pero sí, cumple 38. Perfecto. 138 sí, años. Hace 138 años que existe el amargo obrero. ¿Sí? Ay, te queremos, amargo obrero. Sí. Fue en la ciudad de Rosario, justamente que estábamos hablando recién de Fontana Rosa. De hecho, estoy leyendo una ordenanza de la ciudad de Rosario. ¿Sí? Que donde se terminó de, ¿cómo se dice? De considerar, no, estoy usando una palabra que creo que no va. Declarar. Se declaró, gracias. ¿Qué patrimonio, se declaró? Patrimonio cultural. El amargo obrero es patrimonio sí. cultural de Rosario. Aplausos. Che, nos vamos a Rosario. Sí. Nos vamos para allá, ya fue. Me encanta llegar a este tipo de ordenanzas porque... cosas tan como que tienen que ver con la cultura y que lleguen a una situación legislativa, ¿no? Porque la ordenanza ya hace también a ciertas ciertas como obligaciones en torno a esto que tiene que ver con la promoción de productos culturales e históricos, ¿no? De esa ciudad. Bueno, entonces 1887 pasó esto. Lo llamaron amargo obrero y no sé si identifican cómo es la etiqueta. ¿Qué elementos tiene una etiqueta del amargo obrero? Ahí la voy a buscar bien. Tengo acá la compu, pero bueno, yo mientras voy ahí lo espera. voy comentando un poco. Dice que este amargo se caracteriza por... Tiene una voz, perdón. Claro, sí, tiene una voz. Ahí en el medio, mirá, sí. No la tenía tanto. Este amargo se caracteriza por poseer un olor parecido al fernet, pero más dulce, obteniéndose una mezcla de hierbas, como la carqueja, la manzanilla y la muñamuña, con una gradación alcohólica del 19%. Atención con esto, que esta bebida... fue una reacción a las bebidas dulces que bebían las clases burguesas, siendo su creación una alusión al sindicalismo anarquista, caracterizado por los colores rojo y negro de la etiqueta. Luego, en el tiempo, fue adoptado por el peronismo, claro está, constituyéndose en un símbolo de ese partido político que lo identificó como el aperitivo elaborado por y para la clase trabajadora argentina, que históricamente fue considerado el aperitivo del pueblo argentino y ha sido señalado como la bebida peronista posicionada entre los hombres. Qué cosa. Su aspecto, noble. Al ser servido, es el de un vaso con contenido espumoso, mezclado con soda, que ocupaba los estaños de los bares, bodegones y clubes de barrio, especialmente a la salida del trabajo. Todo esto está dentro de la ordenanza, ¿eh? O sea, lo que vengo leyendo. Un dato interesante tiene que ver con que, bueno, esta etiqueta bien política. Acá la estoy viendo como en detalle, además de tener una hoz y un rasmo de maíz, sería, ¿no? Trigo, como mira. Trigo. Uy, oh, estoy mal, es un trigo. Se ve ahí como la situación fábrica atrás, como varios, como medio puerto. Sí, la mano medio en puño también. La mano trabaja, la mano de una persona que trabaja. Hay como una, ¿cómo se llama esto? Que gira. El engranaje. Como un engranaje grande. Acá explica, miren, que Dale. En su diseño original la etiqueta de la botella muestra un puño, una masa, un yunque y una hoz, haciendo alusión al movimiento obrero. Las etiquetas también tenían un sol de fondo, representando el nacimiento de una nueva nación. Pero el amargo obrero tuvo un cambio de etiqueta por un periodo de tiempo. Me puedo imaginar en qué periodo. Durante la presidencia de Galtieri... se obligó al amargo obrero a poner una etiqueta neutra. ¿Cómo era eso? No sé si podemos buscar ahí alguna imagen, a ver si hay una etiqueta de ese momento en la dictadura, donde el amargo obrero tuvo que cambiar justamente su etiqueta. Luego fue vendida esta empresa a una empresa multinacional, lamentablemente. Ahora actualmente creo que forma parte de Cepas Argentinas. Y dice que la campaña de reinstalación del amargo obrero dentro de la cultura popular gastronómica propone su propia disyuntiva entre lo propio y lo ajeno, ya que afirma que su máximo esfuerzo está en defender la cultura nacional y en vivir la vida como vale la pena. Y en la nueva etiqueta lo refleja al asegurar que es el aperitivo del pueblo argentino. Es el aperitivo del pueblo argentino. No solamente está todo esto, sino que además te dan las distintas recetas que se hacen con este... Recetas, no, ¿cómo sería? Tragos. ¿No? Tragos que se hacen... Sí, recetas de tragos. Sí, recetas de tragos que se hacen con el amargo obrero. Uno se llama el Che, que es amargo obrero con gaseosa cola. Pico y pomelo, con la gaseosa pomelo. Pueblo Grande, hay otro que se llama, que es con soda, que el original. La Caipi Obrera de Lima. Esto es con Lima, por ejemplo. El Sudamericano, que este es un cóctel americano con amargo obrero en un vaso old fashioned. Ay, por favor. Bueno, este ya es más. Yo tengo un para trago que lo consuma... de amargo obrero. El amargo con chinar y soda es muy bueno. Mezcla el amargo con chinar. Wow. Es muy bueno. Bueno, viste que el fernet con el gancia se mezclaba también en algún momento. Bueno, igual estos dos son más parecidos, son más del mismo. Siento que el gancia y el fernet no son del mismo lugar. Bueno, pero mis viejos se tomaban eso. Tengo un gancia dentro de la heladera que alguien me lo trajo ahora ya en mi cumpleaños. No, ¿alguien que lo quiere? Oh. Sí. Hola. Yo, para terminar la situación amargo obrero, necesito leer la ordenanza. Dice artículo 1. declárase a la bebida amargo obrero de patrimonio cultural de la ciudad de Rosario debido a su origen popular y obrero y su vinculación histórica con las costumbres sociales a nivel nacional. Bravo, de pie. De pie para ese artículo. Me parece excelente. Esto creo que es del, sí, de 2017, así que no es hace tanto, lleva 8 añitos esta ordenanza. Me pongo a pensar si hay otra bebida tan vinculado a una situación o de política o social, ¿no? Y el Fernet, ¿no? ¿Y con qué vincularías? ¿También con lo obrero? El Fernet se arma en una botella cortada. Solo voy a decir eso. O sea, como... no sé, y sus otras versiones, tipo el Fernandito en los barrios, ¿entendés? Como que algo del Fernet se volvió medio caro, bueno, salió el Fernandito. Pero además porque el Fernandito venía preparado. O sea, ya claro. Era la mezcla hecha. Lo he tomado. Creo que era Fernandito 1 y Fernandito 2, ¿no? Una cosa así. Fernandito 2, ¿no? Sí. No estoy seguro. No, Fernandito tremendo. Y quizás los niveles de graduación. ¿Una graduación alcohólica? El vino quizás está más vinculado como a las clases altas, ponele. En un principio. No sé. Porque resulta que el vino no es original de estas tierras. ¿Perdón? Latinoamericanas. No. No. ¿Por qué? ¿Es tan obvio para ustedes que el vino no es de acá? No, los griegos tomaban vino ya. Exacto. Bueno, el vino pero es uno quizás... de las bebidas, si no la más antigua que existe. Sí, obvio. De hecho, o sea, Jesús convirtió agua en vino. Bueno, no. Pero quizás también... Y los latinoamericanos no existíamos seguramente, según pero ellos. Pero quizás acá en Latinoamérica estábamos haciendo vino ya también, andás a ver. Sí, pero el vino como tal como lo conocemos fue con la llegada de los españoles. Ay, qué bronca me da. Bueno, igual nada, qué sé yo. No sé si es bronca, es... O sea, el Latinoamérica tiene otras bebidas... Y quizás, si no, o sea, es como tenerle bronca a la historia, amiga. Como quizás si no hubiesen llegado, bueno, hubiésemos llegado al mismo lugar. O sea, tenemos bronca a la historia, obviamente. Pero hubiésemos, no sé si me cuestiono. Bueno, igual tanto justo eso está bueno que hayan traído, qué sé yo. Como decís, bueno, trajeron vinito de uno, dale. gracias por traerme. Algo bueno tenían que traer, vino y los caballos. ¿No? Sí, no lo compartían mucho igual al principio, me parece. Medio bueno, que al toque que llegaron los españoles, empezaron a mandar como... Y que no, hay que traer vino acá, porque no hay muchachos, manden un par de barcos de vino porque no hay también nada. Como una forma también de empezar a adiestrar a las bestias. Seguramente. ¿No? Sí. ¿Saben cuál fue el primer lugar en Argentina en tener vino? Quiero decir Mendoza. Pero no. No. No. Santiago del Estero. Bueno. Santiago del Estero. Pero vos decís que empezaron a hacer como la situación viñedo grande, sí, así. Que empezaron a producir vino ahí en Santiago del Estero. Estamos hablando de siglo XVII. O sea, ¿y de dónde nos estás contando esta información? Toda esta información está acá en la mesa. Es el libro que se llama Al Gran Pueblo Argentino Salud, que es de Felipe Piña, ¿sí? Una historia del vino, la bebida nacional. La verdad no sabía que Piña había escrito también sobre el vino. Recorriendo toda la historia, para los que les guste la historia y los que les gusta el vino, es un buen libro que se puede encontrar en la biblioteca. Qué cosa linda, Esas cosas que salen de ahí. Cuando se une el vino, la literatura, la historia y la biblioteca. Espectacular. Así que ahí tenemos bastante info. Me quedaba también en momentos donde sí, en Mendoza se empezó a hacer como el lugar en Argentina del vino, propiamente dicho, a gestar las primeras grandes bodegas. Lo tenía por acá. Hay uno de los primeros fue Antonio Tomba, un bodeguero mendocino. Se llama Tomba. Antonio Tomba. Pero me sonaba el nombre y resulta que uno de los equipos de fútbol, clubes,

Póngale por las hileras es un himno cuyano, una cueca cuyana. Después voy a charlar un poquito sobre esto. Bien, porque hay una cultura bastante, bastante alcohólica en la región de Cuyo, ese, ¿no? Ese cierre de tema. Sí, me gustó el cluc, cluc, cluc, cluc, cluc. Que servía. Qué buen sonido, ¿no? Sí, música, es música. Bueno, tenemos acá en línea, que ya lo llamamos, a mi querido hermano. Ajá. A Fede. Fede es psicólogo y trabaja en consumo. No en consumo. Ahora ahí se presenta él hablando bien, más. ¿No? Como yo estoy hablando como el orto. Porque todo esto lo estamos haciendo mientras nos tomamos una birra. O sea, así, ¿no? Hola, Fede, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas. Te escuchamos muy bien. Muy bien. Bueno. Excelente. Estamos acá en este programa, Fede, es previo a la fiesta Amarga de Obrera que tenemos este viernes. Y bueno, en el programa siempre de medio que terminamos relacionando la literatura y investigamos cosas que nos convoquen en este momento, y hoy tocó un poco, ¿cómo era? Fiesta y brebajes. Y brebajes. Hicimos un recorridito de distintas bebidas alcohólicas, como atraviesa también nuestras vidas, y bueno, nada. Y también nos preguntamos un poco, y nos parece importante tener un poco de conciencia, porque ya estuvimos hablando también un poquito de eso, bueno... ¿Qué nos pasa, no? Como esta generación, más que nada, que necesitamos un poquito ahí de las bebidas alcohólicas y quizás de otras drogas también, para encontrarnos, no sé, para encontrarnos con otros. Como bueno, ahí, ¿querés presentarte igual un poco? ¿O qué haces bueno, de tu vida? Bueno, me presento, sí, ¿qué hago de mi vida? Bueno, ¿qué hago en parte de mi vida, no? Sí, no todo. Soy psicólogo, hace varios años que trabajo en lo que es el abordaje de consumo problemático de sustancias, y durante muchos años trabajé en la SEDRONAR, que es la Secretaría Pública, perdón, la Secretaría del Estado en lo que refiere a políticas sobre drogas. Trabajamos en lo que es la prevención y la promoción de salud en consumo. Bien. Y entiendo que un poco me llaman a cumplir el rol de aguafiestas hoy, ¿no? Porque voy a traer acá de una miradita, de otra miradita. No sé, porque si bien, o sea, somos un poco relajados acá, y también creo que la decisión de que seas mi hermano es que sos una persona que conocemos, entonces por más de que seas un psicólogo que hace todo eso, yo sé que te tomás una birrita conmigo y que está bien también. Entonces digo, como bueno, como más la mirada, obviamente desde lo profesional, pero relajada. Sí, sí, entiendo. Bueno, lo primero es decir que el consumo es una problemática a nivel social, que tiene distintas aristas. Una es de las sustancias, y hay que entender que el consumo de alcohol es uno de los menos problematizados a nivel social. Sustancia legal. Claro, no problemáticos, sino problematizados. Como que mucho no hablamos de eso, digamos. Exactamente. Como no está muy problematizado el consumo de alcohol en la sociedad, al ser una sustancia legal, ¿no? Desde el sentido común y las construcciones colectivas, lo que se problematiza generalmente, desde principalmente muchas construcciones sociales que están asociadas a los estigmas, es el consumo de sustancias ilegales. Y a eso hace que se pase por alto el hecho de que el alcohol es una de las sustancias que más genera problemas en la vida de las personas, siendo estadísticamente una de las sustancias más adictivas, ¿no? Ya nos entramos en un terreno complejo cuando hablamos de adicción, ¿no? Así que hay que hablar con cuidado en ese campo, pero sí entender que hay que tomar ciertos recaudos y que a nivel social y también generacional tenemos naturalizadas un montón de prácticas que por ahí está bueno empezar a poner sobre la mesa y verlas desde otra mirada. Fede, ahí vos contabas que trabajás en la SEDRONAR. ¿Qué trabajabas, ¿qué edades te encontrabas? ¿Cómo era ahí como algo de la cotidianeidad? ¿Cuál era tu rol? ¿Cómo es acompañar a una persona que esté en ese espacio? ¿Cómo querés contarnos un poquito? Bueno, las poblaciones de destino son muy etéreas y hoy en día, y ya digo, a lo largo de muchos años, el consumo problemático atraviesa distintas edades y poblaciones, ¿no? De género también. No es lo mismo trabajar con jóvenes y adolescentes que trabajar con adultos, que trabajar con adultos mayores. No es lo mismo trabajar con mujeres que trabajar con varones. Porque también incide de una manera diferente el consumo, esto, ¿no? De acuerdo al género, a la edad, a qué lugar ocupa en la vida de las personas. No es lo mismo que una piba de 16, 17 años se emborrache para salir con sus amigas o al salir con sus amigas, que lo haga un varón. No son los mismos los riesgos a los que se exponen. Lo mismo en las mujeres, quizás jóvenes adultas o adultas, son el sector de la población que menos demanda atención y tratamiento, justamente porque hay un montón de sanciones sociales en relación a la mujer y los consumos, ¿no? Y el varón socialmente está mucho más habilitado a justamente a brindarse un consumo a puertas abiertas, donde tenemos la imagen, ¿no? del borracho, del fisura, del irresponsable, que está muy asociada a la imagen del varón y no tanto a la de la mujer, por ser la mujer la que se espera que vuelva a casa, ¿no? A cuidar a los pibes. Che, Fede, y que se quede en casa en realidad. Claro. Y algo que me parece re interesante hablar un poco, lo hemos charlado en algún momento, es del consumo cuidado. ¿Qué significa ese término del consumo cuidado? Era así, ¿no? No me estoy equivocando, ¿no? Sí, del consumo cuidado, de la reducción de riesgos y daños, desde el paradigma que se aborda en la Cedronar y también, bueno, mi posición ética, política en relación al abordaje de los consumos, entendemos que el abstencionismo, o sea, la regulación y la prohibición, la regulación desde la prohibición, no son las soluciones. La política que se ha intentado implementar a lo largo de los años y ha traído más problemas que soluciones. Desde el consumo cuidado o la política de reducción de riesgos y daños, lo que se intenta es, en principio, aceptar que somos sujetos que vivimos en una sociedad de consumo y nos definimos a través del consumo, y dentro de esos consumos están las sustancias como parte propia de nuestra cotidianeidad. Y desde la promoción y la prevención intentamos dar respuestas diferentes para que justamente las personas no se expongan a tantos riesgos al momento de consumir. Me parece que yo venía pensando cuando Sofi me invitaste, en pensar en todas esas anécdotas que están atravesadas por el consumo de alcohol, ¿no? Ya que hoy están hablando de brebajes, y qué poco problematizado tenemos a veces los riesgos a los que nos exponemos, ¿no? Digo, esto de como, bueno, borré cinta o terminé requebrado, y todo es en un tono jocoso generalmente. O ojo con este que siempre se pasa, o sacale la copa, o que tiene, se le endulza el pico. Sí, o agarré el auto y me fui manejando, ¿no? También. Sí. Claro, exactamente. No sabes cómo llegué a casa, no me acuerdo. Y eso resulta. No se problematiza. ¿Y cuántas cosas podemos hacer para poder evitar eso? En principio, empezar a hablar, ¿no? Como no solamente empezar a hablar, sino también no tener vergüenza a que otras personas nos señalen que nos estamos excediendo un poco en el consumo o que se esconde detrás de ese consumo que empieza a volverse problemático. Y que se esconde puede ser un montón de cosas. Sí, muchísimas cosas que son del orden emocional, subjetivo de cada persona en particular, ¿no? Mm. Pero siempre pensemos que en lo que refiere al consumo de alcohol, el alcohol tiene como un efecto muy paradojal en nosotros, porque por un lado es depresor del sistema nervioso central, o sea, baja todo lo que son las funciones ejecutivas, pero por el otro lado también desinhibe. Entonces uno se siente un poco más libre para poder hacer cosas o tomar decisiones que en un estado de plena conciencia no llevaría a cabo. Bueno, sabes que justo recién estábamos hablando de si tendríamos una primera cita con alguien sin tomar aunque sea una copita de vino. Claro, ahí estamos. Y tengo una pregunta. En algún momento escuché un podcast que hablaba de la diferencia entre uso y consumo. Como cuando un consumo se empieza a volver problemático, digamos. Sí, ahí está buenísimo esto que decís, Jimé, porque tenemos las tres categorías que son uso, abuso y dependencia. Ahí, ¿no? Va. El uso es el uso cotidiano que uno le puede dar, tanto de manera individual como social, pero siempre ubicado en un plano recreativo, como para relajarse, ¿no? Ahora, cuando yo cada vez que tengo que relajarme acudo a tomarme una birrita, una copa de vino, y no existe otra manera, por eso siempre tiene que ser analizado en un plano singular, ¿no? Y, claro, y contemplando la complejidad de la vida de la persona que estamos hablando. Digo, todo esto que estoy diciendo no puede ser nunca entendido y aplicado como regla general. Claro. Entonces, cuando yo digo, de repente, uno de mis usos para relajarme es tomarme una copita de vino, bien, está bien. Ahora, cuando me doy cuenta de que si estoy relajado me tomo una copa de vino, si estoy contento me tomo una copa de vino, si estoy triste me tomo una copa de vino, si no me pasó nada en el día me tomo una copa de vino, está bueno, rejugado. Ahí estaría bueno. No sé si está rejugado, pero estaría bueno empezar a hacerse una pregunta al respecto. Claro, por lo menos ponerlo ahí en... a la vista, che. Exactamente, como sé que pasa que siempre hay un buen motivo para tomarse una copita de vino, ¿no? Tan rico. Y no, después, que no todo uso, que definimos como dependencia, ya es una cuestión más donde hay algo de puesta en juego de lo orgánico, ¿no? Que ya entran juego los síntomas de abstinencia, o uno siente mucha ansiedad a la hora de necesitar consumir, como lo que motoriza ese consumo ya pasa por otro lado. Bien. ¿Y ahí, los fumadores quizás de tabaco conozcan eso de la ansiedad o la abstinencia y cómo calmarla rápidamente a la primera pitada? Bueno, eso puede suceder también con el consumo de alcohol. Hay, para establecer una analogía, dentro de lo que son las bebidas alcohólicas, como ciertas bebidas que puedan llegar ante la repetición a generar como esa adicción más que otras, o es como indistinto en ese sentido. No, es indistinto. El tema es que en un consumo dependiente ya la persona no está buscando tanto disfrutar de ese justamente brebaje, claro, o lo que la bebida le otorga, construir una escena alrededor del consumo, sino que lo que está buscando es el efecto que ese consumo le genera. Entonces, claro, lo que va a ir a hacer es buscar la bebida de mayor componente de alcohol. Mayor, ahí se me fue la palabra. Graduación, gracias. Acora, te lo dijimos. Acorito. Claro. Va a buscar la bebida de mayor graduación porque lo que importa es el efecto anestesiante o desinhibidor del alcohol. Che, y no tanto disfrutar de esa bebida. Bueno, y ya para ir cerrando, Fede, por ahí nos podés pasar, viste que en la Biblia hacemos eventos, hacemos fiestas, suele haber consumo de bebidas alcohólicas, quizás algunos consejos o algo que podamos pegar en algún huequito, en algún lugar, en la puerta del baño, como cositas como buenos, ¿Existe ese material? Yo estoy delirando. Sí, sí que existe. Me interesa que podamos pegar ahí. Sí, existe y lo podemos construir. En principio, agua, hidratarse siempre. Está esa... Toma agüita. Esa frase de la sed peligrosa. Bueno, me parece que está bueno aplicarla. Puede ser que la uso de vez en cuando. Bueno, pero por ahí como poner, che, mirá que el agua en la Biblia es gratis, cuando sientas que necesitas un vasito de agua, pedilo en la barra que no va a haber problema, como esas cositas por ahí, decirlas, ponerle. Exactamente, que el agua sea gratis o de bajo precio, accesible. Recomendar que las personas pueden ingresar con sus botellas descartables o sus botellas de hoy que están por todos lados, las cantimploras o las botellas plásticas, para poder llenarlas y tenerlas a mano. Siempre cada un vaso de alcohol, un vaso de agua. Viene Ezequiel, lo dijo antes, lo tiene estudiado, parece. Muy bien ese. Sí. El día después, si no, también es terrible. Bien. Sí, el día después es de una gran deshidratación y el cuerpo no puede más. Sí, sí. Siempre consumir alcohol con el estómago lleno también, el famoso colchoncito. Hacete un colchoncito antes de tomarte la birra. Ahí tenés un cartelito. Un colchoncito que amortigua y que absorba. Y por sobre todas las cosas, prestar atención a la mezcla tanto de bebidas alcohólicas y del alcohol con otro tipo de sustancias, ¿no? Eso me parece que también es importante. No todo al mismo tiempo, no todo de golpe. Ir probando, ir viendo cómo te sentís para ver cómo seguís en la noche. Pedir ayuda, esto, no tener vergüenza de pedir ayuda. Y también ser receptivo a aquella amiga o aquel amigo que viene y dice, che, bajemos un cambio, ¿no? Y nosotros abrirnos a poder dialogar de esa manera. Bueno, estábamos hablando con Fede. Gracias, Fede. Nos estaba contando un poquito desde su mirada, ahí desde la psicología. Sobre el cuidado de la salud mental. El cuidado de la salud mental, de una. Sí. Bueno, a ver cuando nos vemos. Espero nos veamos prontito y nos brindemos algo. Y nos tomamos algo. Chao, Fedito. Un beso, beso grande, chau, gracias. Chao, chao. Bueno, qué interesante. Como justamente problematizar, que no significa que todo sea como... la problematización no necesariamente es una situación negativa, sino justamente ponerla en juego, dialogar sobre eso. Ponerle palabras. Ponerle palabras, poder revisar, ¿no? A ver en nuestras propias prácticas en qué situación estamos, si tenemos distintos recursos para cuando necesitamos ciertas cosas o siempre vamos apuntando a lo mismo, ¿no? Como... en esas cositas está bueno justamente como cuidado de la salud mental. Antes de ir a una musiquita y ya encarar el último bloque, voy a volver un poco al... y también tenemos que seguir con el sponsoreo, con nuestras obligaciones. ¿Querés mandarle eso? Y dale, mientras buscas ahí, les cuento que este viernes que vamos a estar compartiéndonos unos cuantos amargos obreros con vasito de agua por medio, vamos a estar siendo acompañados, acompañadas por un montón de emprendimientos que vamos a ir compartiendo en las redes, en Biblioteca Popular Agüero, ahí vamos a estar compartiendo todo. Les cuento que vamos a estar sorteando en todos los juegos locos no goma que vamos a hacer el viernes, queso de vaca y queso de cabra de Tambo Cabrona. Excelente ese nombre. Es un emprendimiento en Piedra Blanca, ¿están o no? La Ramada, ¿no? En La Ramada, pero ellos están en Piedra Blanca. Bueno, están haciendo... Están en la Feria Franca. Están en la Feria Franca. Ese es el lugar que tenemos esa era la información. Esa era la información. Todos los sábados, querida, pueden encontrar a Maya en la Feria Franca con Tambo la Cabrona. Sí, hacen también yogur y aparte tienen una miradita cuidada de los animales, respetan su ciclo. Bueno, también vamos a estar sorteando un kit de biocosmética. Son cabras felices, perdón. Cabras felices, me apuraste. Un kit de biocosmética de Brujeres. Lo pueden encontrar en Instagram, Brujeres. Es una mezcla entre bruja y mujer, me encanta eso. Cielo está tras la producción, hace unas cosas muy geniales. Pueden conseguirlas en Humano. En Humano está también, uh-huh. Sí, exactamente. Un conjunto de ropa interior. ¡Y se picardo! De Artemisa Lencería, está en Instagram, así también, como Artemisa Lencería, cositas súper lindas. Y también una bolsita más un saumo de Enebra. Enebra es el emprendimiento de Fla, de la mamá de Bruni, que lo queremos un montón. Hace unas cositas muy lindas, recicla también ropa, es un emprendimiento de costura, de prendas recicladas, de jean. También está en la Feria Franca todos los sábados. Y eso es todo lo que tengo para decir por ahora. Por ahora, bien. Quería volver a la canción que habíamos escuchado anteriormente. Se llama Póngale por las hileras. Una canción de 1949, Félix Dardo Palorma, un himno de la música cuyana. Y sobre todo para hablar un cachitín, porque ya estamos medio jugados de hora, en esta situación de cuando el alcohol se transforma también en parte cultural, ¿no? Y cuántas canciones le dedicamos a la situación de una bebida alcohólica. O sea, después de que cantás una tonada, te tienen que acercar una copa de vino. Un cogollo. Sí. Un cogollo. Sí. Te dedican un cogollo. Te dedican un cogollo y hay que... Sí. Hay que pagar el cogollo. Sí. Y me parecía esto, volviendo también a la situación del amargo obrero, y no, y cómo la música muchas veces acompaña a esos trabajadores, a esos peones rurales, a esos obreros, y justamente los trabajadores rurales de los viñedos, que a su vez esta canción relata de estos trabajadores que también pueden bailar, que pueden dejar. Hay una parte de la canción que dice, ya dejó el mozo la canasta, ella deja la tijera y ensayan como jugando una cueca en las hileras, ¿no? de los viñedos. Está en la cueca cuyana, en la danza, la situación del paseo por las hileras, ¿no? Y también el juego de los pañuelos, también como espantando un poco los bichitos de las uvas. Está muy relacionada ahí a la producción del vino. La cueca esta termina y dice, y en la noche cielo abierto hay mil cantos lugareños y entre coplas un vinito que se llama el pulgasueño. Nada, esto como que cuando, de hecho, en Mendoza tiene la fiesta de la vendimia, ¿no? O sea, como ya esta bebida alcohólica hace de toda una construcción cultural y toda una sociedad que construye un montón de cosas alrededor del vino. ¡Qué lindo es el vino! Vos sabés que tuve mucho tiempo una cuñada yankee. Ajá. Y cada vez que venía a Argentina se llevaba... Cada vez que iba a Estados Unidos, porque venían acá, se llevaba todas las botellas de vino que podía llevarse en la valija posibles. O sea, toda la cantidad de líquidos que podía llevar en la valija. Le decía oro líquido. Porque los precios que conseguía acá, las botellas de vino, para nosotros, $10, una botella de vino es una locura. Y en Estados Unidos por $10 conseguía, no sé, un cubita fiesta, no estoy exagerando, pero una cosa así. Así que nada, datos. Bueno, estamos medio llegando al final del programa, aunque siento que es una de las veces que nos ha quedado cosas afuera. Sí, me guardé cosas, ¿no? Hubo cosas que no tenía para decir. Claro. Podemos terminar de repasar igual los sponsors, pero, que nos quedan. Pero por supuesto, por eso también estaba trayendo, sí, que nos estamos llegando al final. Bien. porque vamos a usar el tiempo para eso. Vamos a usar el tiempo para eso, efectivamente. Otro emprendimiento que... ¿De qué estamos hablando igual? O sea, estamos hablando de que el viernes tenemos una fiesta, Marga, sí, y Obrera, sí. Y hay unos sponsors, sí, tremendos, que nos dieron un montón de cosas para sortear esa noche. Así que vénganse a bailar unas buenas cumbias con Santo Remedio, el Hijo del Paco, y a ganarse algo de todo lo que estamos diciendo. Claro, todos estos premios no es que van a tener que comprar una rifa aparte, ¿sí? No, todos estos premios son parte de la entrada. Entonces vos abonás tu entrada, ayudás a los músicos y músicas, ayudás al espacio que siga creciendo y también estás ayudando a estos emprendimientos que nos están acompañando, por ejemplo. Y te ayudás a vos mismo. Claro. En todo eso. Esto es una red, querida. Bueno, Aduki, tienda de alimentos saludables, ahí está el Nacho, está en las redes, aduki.tienda. Todos productos de dietética de primera calidad, sin agrotóxicos y toda la cuestión. Vito nos está donando también un cuaderno con distintas xilografiadas, si no me equivoco, quizás estoy diciendo mal, que ya me corrija. Bueno, después vamos a tener, vamos a estar sorteando un masaje de shiatsu por el mundo. Shiatsu somático. Shiatsu somático, así también está en las redes, está el Fede, que es como un genio de la cuestión. Y por último, no, dos por últimos. Por anteúltimo, una pipa de Chaya Alfarera. Chaya Alfarera, así está en Instagram también. Es nuestra hermosísima, amada Eva, que hace una técnica ancestral de cerámica horneada en horno de barro y qué sé yo. Una pipa de Chaya Alfarera está también así en las redes. Y por último, ahora sí, Sagrado Lino, Indumentaria Consciente, es una tienda nueva que acaba de entrar abrir hace muy poquito. Así como una onda medio jipona, medio lino, medio así, colores claros, me imagino. Indumentaria tierra, Consciente. ¿Nos acordamos el Instagram de ellos cómo es? Es Sagrado Lino. Sagrado Lino, bueno, así creo, directamente. Sí. Así que bueno, todo esto igual lo van a ver en el Instagram de la Biblioteca Popular Agüero. Ahí está todo y vamos a ir subiendo más cositas, más cositas de todo lo que nos van acompañando. Bueno, ¿cómo estamos ahí ya para el cierre de este programa, la previa a esta gran fiesta? Un poquito de ansiedad por momentos, un poquito de nervio, un poquito de disfrute. También me agarra así como que ya quiero estar ahí bailando. Sí, yo quiero estar bailando. Yo quiero decirles que además de todas estas cosas que les contamos, que estamos preparando, el espacio va a estar muy hermoso ese día. Porque vamos a hacer honor a ser amargos y obreros. Y creemos que, o deseamos, no sé si creemos, que más allá de ser una fiesta de la Biblia y una fiesta de la radio, queremos que sea una fiesta realmente obrera y que nos demos ese ratito de disfrute de que nos merecemos. Nos merecemos ese momento de disfrute. En este contexto que nos está aplastando bastante. Así que ojalá nos podamos encontrar todos ahí a bailar, a sacarnos un poco la mierda, a disfrutar y que sea una real fiesta amarga y obrera. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Y ya, vamos cerrando, estamos en horario. Bueno, nos vemos ahí el viernes. Recuerdo, el sábado. Sí, ¿cuántas veces nos saludamos hoy? Dije muchas veces. El sábado, me colgué. El sábado es seminario de percusión, dirección por señas, a las 17 horas, ¿sí? Así que el viernes la fiesta, el sábado el seminario, nos encontramos el próximo miércoles. ¿Nos vamos con una musiquita bien arriba? Se nota que no me quieres. Esa me encanta. Y yo me